El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero que nos estén sintonizando en casa, en las vías de nuestro país. Y con la recomendación de siempre, que si maneje, no tome, y si toma, no conduzca, por favor. Los suyos le esperan en casa. No lleve dolor, angustia y desesperación. Respete las leyes de tránsito, eso es todo, ¿no? Los vehículos no se hicieron para competir, para utilizar la fuerza bruta en las vías en contra de los demás, sino se hicieron para manejar con cuidado y respetar las normas de tránsito. Así que nosotros les encomendamos que no se conviertan en una estadística más de muerte. Nuestro país tiene ese grave problema de la irresponsabilidad de muchos conductores, yo diría de la mayoría, que son irresponsables e indolentes con los demás. Así que con esas recomendaciones iniciamos el programa y saludamos a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Bienvenido, Daniel, al programa Memoria Viva. Amables oyentes, esto de los papeles de Panamá ha traído muchas cosas en el mundo que se han esclarecido. Hay personajes, funcionarios públicos, millonarios, que tienen gordas cuentas en los paraísos fiscales. Panamá, que se creía que era una nación digna y soberana. ¿Y por qué digo soberana, no? Porque esto de los paraísos fiscales, de alguna manera, rompe con la soberanía de los pueblos. Ahí hay una injerencia desde afuera, porque hay intereses enormes, intereses económicos, claro, desde luego, y políticos, por supuesto. No esperábamos esto de Panamá, pero la realidad nos dice que Panamá es uno de los paraísos fiscales del mundo. Así le duela al gobierno de turno, así le duela a ciertos sectores de este bello país del Panamá, que a propósito de ello, eso fue territorio colombiano. Y por ahí, con argucias y triquiñuelas, pasó lo que hoy es el territorio de Panamá a independizarse de Colombia. La historia es dolorosa, del desmembramiento del territorio colombiano. Y bueno, es así la vida. Algún día analizaremos el tema de Panamá y su soberanía. Por cierto que Panamá una nación pujante en lo económico, pero ya vemos el porqué el porqué de esa economía boyante en Panamá. Hay personajes de aquí de nuestro país que tienen sus dineros en empresas de Panamá, y bueno, eso deja mucho que desear. Aquí hay una nota que nos habla de las empresas de Estados Unidos que tienen depositados 1.4 billones con B en paraísos fiscales. Por ejemplo, aquí dice los 50 mayores empresas de Estados Unidos, entre ellas Apple, General Electric y Microsoft, depositaron alrededor de 1.4 billones entre el 2008 y el 2014 en paraísos fiscales para reducir sus impuestos. Así lo asegura un estudio de la organización Osman USA, ¿sí? Para reducir los impuestos. Y esto va en desmedro de su propio país, de esta gente que evade, porque es una evasión de impuestos. Y al evadir, valga la redundancia, esos impuestos, ahí se reduce el presupuesto para la salud, para la educación, para vías de infraestructura y también para el desarrollo de los países. Eso viene en desmedro de los países. Aquí la cantaleta de siempre, que hay que abogar, que este gobierno tiene que abogar por la inversión extranjera. Primero, que sí hay inversión extranjera. No llega como los analistas políticos y los ex funcionarios de los gobiernos de la vieja partidocracia quisieran que llegue, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos las inversiones de las petroleras, pero ¿a precio de qué? El 80-90% se llevaban las petroleras y el 10% era para el país. Es decir, de ese 10%, 8% se aprovechaban los que estaban en el poder, y lo que sobraba se destinaba para las obritas pequeñas entregadas al pueblo ecuatoriano. Esa es la gran verdad. Y la mayor cantidad del presupuesto nacional se lo destinaba para el pago de la deuda externa. No. Hay rumores. A mí no me consta, pero hay rumores que hablan por ahí de que pagaban la deuda anticipada. Ciertos gobiernos de turno, gobiernos ecuatorianos, pagaban la deuda anticipada con un premio del 10% que se lo embolsicaban estos señores. Esa es la gran verdad, por eso había tanto, ¿no? Tanta preocupación por honrar. Se decía, hay que honrar las deudas, hay que pagarlas, porque no podemos sentar el mal ejemplo aquí en nuestro país. Pero claro, ¿a costo de qué? Esa es la gran verdad. Sigamos con el análisis. El dinero tránsito por una red opaca y secreta, esto es entre comillas, de 160 filiales ubicadas en paraísos fiscales, indica el documento difundido en coincidencia con la publicación de los papeles de Panamá. Durante este periodo, varias de esas 50 empresas estuvieron, sin embargo, entre las principales beneficiarias por el apoyo de los contribuyentes. Al haber recibido 11 billones en fondos públicos en garantías sobre préstamos o ayudas federales directas, indica el informe. Las inmensas sumas amasadas por las grandes compañías en paraísos fiscales deberían ser utilizadas para combatir la pobreza y reconstruir las infraestructuras en Estados Unidos y no ser disimuladas en centros offshore como Panamá, las Bahamas o las Islas Caimán, afirmó Raymond Offenheiser, qué nombre, apellido tan difícil, presidente de Omban América, citado en un comunicado. Según el informe, Apple figura a la cabeza de las empresas con más salida de capitales al haber depositado 181 mil millones, seguida por General Electric con 119 mil millones, luego viene Microsoft con 108 mil millones y Pfizer con 74 mil millones. Varias de estas empresas ya habían sido criticadas por haber recurrido a un mecanismo que permite resguardar indefinidamente una parte de sus beneficios en el extranjero para evitar pagar el impuesto a las sociedades en Estados Unidos, el más elevado de los países industrializados, 35%. Ahí están, señores, estos tramposos que evaden los impuestos, pero no solo en Estados Unidos, en todos los países del mundo. No quiere decir que porque esto se haya convertido en una regla, bueno, pues que sigan evadiendo los impuestos. No es así, señores, esto perjudica al gran pueblo de los países del mundo. De acuerdo a cifras citadas en el documento de Oxfam, la evasión fiscal de las multinacionales costaría, óigase bien, 111 mil millones a las finanzas públicas en Estados Unidos y privaría igualmente a los países pobres de 100 mil millones de ingresos fiscales. La lucha contra la evasión fiscal bajo la lupa por las revelaciones de los papeles de Panamá contra la preocupación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI, el cual admite que el trabajo sigue inacabado. Ahí está, señores. ¿Cómo es esto que para muchos de esos eternos analistas que andan rotando en los medios de difusión masiva, en la prensa independiente, cómo es eso, no, que hablan de la venida, de la promoción de la inversión extranjera cuando ellos tienen sus capitales afuera? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos son los primeros en sembrar el mal ejemplo y en no confiar en el país. Esa es la gran verdad. El análisis es que, bueno, ¿cómo es eso que muchos ricachos que tienen casas aquí en el Ecuador no constan a nombre de ellos, sino a nombres de empresas que están en otros países? Con esto nos vamos, Danielito, al primer corte. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es don, don, don. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Aquí una linda canción de Paco Ibáñez, Don Dinero. Esto dice mucho para los amables oyentes que estarán haciendo el análisis de aquellos que amasan fortunas de una manera ilícita. Justamente es ilícito evadir impuestos, y eso es lo que han hecho algunos de aquí. Yo escuchaba el otro día en una de las radios de aquí de Quito al señor Lazo, ¿no?, que hablaba de la famosa inversión extranjera. Pero el señor yo creo que no se da ni cuenta, y claro, que así quiere gobernar a nuestro país. Digo, no se daba ni cuenta de que él es el que tiene el dinero afuera. ¿Por qué no lo trae acá al Ecuador? Prefiere tenerlo en Panamá. Y lógicamente habría que preguntarle al señor Lazo si pagó los impuestos. Es una pregunta nomás, no estoy asegurando nada. Si pagó los impuestos a la salida de capitales. Hay que preguntarle eso, y ojalá la justicia se haga cargo de ello y comience a hacer una investigación exhaustiva de todos los ecuatorianos que tienen capitales afuera. Se habla también de que el señor Nebot tiene empresas en Panamá y algunos más, ¿no? Esperemos que no quede ahí, que el terremoto no sirva de pretexto para olvidarnos, porque los ecuatorianos somos un poco olvidosos de lo que pasa aquí. Han sido las grandes tragedias causadas por los gobernantes que los terremotos que ha sufrido el país. Se han llevado ingentes cantidades de dinero del erario nacional, y hoy son los eficientes empresarios que generan riqueza para el país. Así, bueno, ¿quién no puede generar riqueza? Pero es una mentira que esa riqueza sea generada para el país. Si tienen cualquier cantidad de plata fuera, y si no, vamos a verlo aquí. Dice, el 60% de acciones de los grandes grupos de Ecuador está en Panamá. Y ya leímos la lista de algunas empresas aquí que tienen sus capitales afuera. Fíjese, el 60% de acciones de los grandes grupos de Ecuador está en Panamá. El país centroamericano encabeza el ranking de paraísos fiscales para los conglomerados económicos locales fuertes. En total, 1.678 empresas nacionales poseen capital accionario offshore. El 60% de los accionistas ecuatorianos domiciliados en paraísos fiscales está en Panamá. Así lo confirmó ayer Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas SRI, a El Telégrafo. El país centroamericano se encuentra bajo la lupa después de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por ICIJ por sus siglas en inglés, el cual a principios de este mes reveló una lista de clientes de Mossack Fonseca, estudio jurídico identificado como uno de los más grandes para el registro internacional de sociedades offshore en paraísos fiscales. Y aquí habíamos leído esa lista, entre ellos están los hermanos Páez ahí implicados, ¿no? Señor Páez, que no rompe un plato, ¿no? No, yo no lo estoy acusando al señor, pero esa es una denuncia pública que se hizo en el periódico El Telégrafo, de que el señor había hecho un depósito aproximadamente, no tengo la cifra en este momento, de 800 o un millón de dólares. Y después nos vino con el infantil argumento de que se equivocaron. No, se equivocó un banco y le puso en la cuenta de él. ¿Habráse visto eso? ¿Acaso que tenemos un pelo de tontos los ecuatorianos? Sí nos damos cuenta, señor Páez. Mejor sería que diga la verdad. Usted debe de ser partidario de esa famosa frase bíblica que dice: la verdad os hará libres. Libérese, señor Páez, y diga la verdad. Claro, diga la verdad. Si no tiene culpa, ¿por qué? ¿Por qué evadir responsabilidades? No, es responsabilidad de un ecuatoriano transparentarse como persona cuando es calumniado o acusado por otras personas o empresas del país. Dice aquí: la entidad de control viene haciendo un seguimiento del origen del capital accionario de los grupos económicos del país, nacional y extranjero. Si entra en esta última, el organismo debe identificar la participación de empresas o personas residentes en paraísos fiscales. Entre el 2001 y el 2009 se registraron 662 millones en subcapitalizaciones, figura con la que se obtiene una disminución fiscal por el pago de supuestos intereses para así reducir el pago del impuesto a la renta causado. Ahí está, señores. Aquí están. El 60% de acciones de los grandes grupos de Ecuador está en Panamá. Y los grandes grupos del Ecuador, pues no son de los barrios populares. Son de las grandes élites aquí económicas, de esos personas con apellidos ribombantes, aquellos que heredaron grandes herencias de sus antepasados. Esa es la gente. Esa es la gente que no cree en el país. Y habla aquí del despilfarro de los dineros públicos por el gobierno ecuatoriano. Ahí están, pues, en las centrales eléctricas. Ahí está la plata en la central eléctrica La Sopladora, en la Coca-Cola Sinclair, en las vías del Ecuador. La pregunta es, si en este terremoto que arrasó prácticamente con la mitad de la costa ecuatoriana, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen habido carreteras, hospitales, centros de salud? ¿Cómo se atendía a la gente? Una señal de eso es la carretera del Carmen a Pedernales. Si no hubiese habido esa carretera, ¿cómo se ingresaba ya con la ayuda? La gente perecía ahí. Gracias a la infraestructura que tenemos, es que se ha facilitado, digo, la ayuda a nuestros compatriotas. Lógicamente que también la ayuda internacional, los socorristas que vinieron acá a prestarse de su contingente para rescatar vidas, desenterrar cadáveres de esta tragedia dolorosa que ha causado al pueblo ecuatoriano, claro que también es eso. Pero yo sí vuelvo a preguntar, y si no hubiese habido la infraestructura en vías, ¿cómo se llegaba con la ayuda? A ver, con víveres, con el agua, ¿cómo se llegaba acá? La gravedad de esta catástrofe hubiese sido más grande, por lo menos 2-3 veces más grande, si no hubiese habido toda la infraestructura que tenemos. El país iba bien, pero la naturaleza se ensañó con nosotros y nos ha traído una dura prueba. Pero gracias a ellos también hemos podido medir la solidaridad de los ecuatorianos y de América Latina y el mundo. Con esto nos vamos, Danielito, al primer corte. Una matriz incómoda. Todo dinero que genera la autogestión de la matriz ingresa directamente al Ministerio de Finanzas. En consecuencia, la autogestión no representa ningún beneficio económico para la casa. Raúl Pérez Torres.

Han sido identificados 125 grandes grupos económicos en el país, de los cuales 318 sociedades locales tienen accionistas en paraísos fiscales. Y 9 empresas están dentro de los grandes contribuyentes que no forman parte de un grupo económico. Los grandes contribuyentes, dice, están en la categoría que cumplen otros parámetros de ingresos, activos y patrimonio, y que tienen un seguimiento permanente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones debido a su trascendencia económica, pero no todos conforman un grupo económico. Ahí está. Ahí la interrogante es que, bueno, habrán banqueros, empresarios, dueños de bienes raíces, digo yo nomás, es una especulación. ¿Qué será, no? La cúpula de la iglesia. ¿Y por qué lo digo esto? Con fundamento, señores. La iglesia era, y no sé si siga siendo hasta ahora, los grandes tenedores de la deuda externa. Pues, acuérdese que aquí la iglesia levantó edificios con la compra de la deuda externa. Recuérdenlo bien, amables oyentes. Y yo no tengo nada contra la iglesia, no. Pero esa es la gran verdad. Y si no, ustedes rebusquen en los periódicos. En los periódicos de aquí. La pregunta también es cuántas empresas de los medios independientes tienen sus dineros afuera. Aquí hay emisoras de radio, por lo menos eso es lo que conozco, ¿no? Que han tenido grandes ingresos. Esas mismas empresas de las cuales no dicen nada son las que auspician sus programas. Por eso es que se hacen los indiferentes, por no decir otra palabra, y no tocan el tema de los grandes empresarios que tienen y políticos o politiqueros que tienen sus dineros afuera. Yo no he escuchado hasta ahora en los medios de comunicación llamados independientes que tocan el tema del señor Nebot, del señor Lazo, ¿no? Pero sí le han atacado. Y que con esto no quiero justificar nada al fiscal de la nación. Pues, si el fiscal de la nación tiene culpabilidad, bueno, tiene que ser sancionado por la justicia. Tiene que ser sancionado. Así que, señores, aquí vemos 125 grandes grupos económicos en el país. Tienen el 60% de sus ingresos afuera. Los tienen en paraísos fiscales, ¿no? Así que, amables oyentes, sigamos analizando esto. ¿Y para qué? Para sacar conclusiones. Esa gente que tiene doble moral, que por un lado habla del pueblo, del desarrollo del país, pero la realidad nos demuestra otras verdades. Esos que se llenan la boca con el pueblo, con el nombre del pueblo, con la palabra pueblo, son los que no confían en el país. Esos señoritos tienen sus empresas aquí, hacen las fortunas aquí con mano de obra barata y sacan sus ganancias, sus capitales afuera. Esos son aquellos que van a desayunar en Miami. Aquellos que tienen esos carrazos Mercedes-Benz, Hammer, camionetas blindadas 4x4, tienen aviones privados. Eso no es un invento mío. Sería bueno que pregunten, ¿cuántos empresarios aquí tienen aviones privados? Los rumores de la gente, y la gente sabe ahí en eso, hablan de que el señor Lazo tiene avión privado. A mí no me consta, pero esos son los rumores de la gente. Es una pregunta que la lanzamos al aire, ¿no? No. Mientras estos señores tienen aviones privados. Están pidiéndole al presidente de la República que venda los aviones que son al servicio de la presidencia de la República. Es decir, no es una propiedad del presidente Rafael Correa los aviones. Eso pertenece al pueblo ecuatoriano. Eso pertenece al Estado. No pertenece ni siquiera a ningún gobierno de turno. Están pidiendo, ¿qué quieren? Que el presidente de la República vaya en asémila a las reuniones, que vaya en transportes interprovinciales, por decirlo, ¿no? Si al presidente le tocara viajar algún encuentro al Perú, a Bolivia, que viaje o a Colombia, que viaje en transporte interprovincial, eso es lo que quisiera. Yo no los he visto a estos politiqueros de aquí, analistas, ¿no? Yo no los he visto caminando por las calles. Jamás, jamás los he visto que están caminando por las calles. No, es decir, hay que predicar con el ejemplo. La austeridad también tiene que venir para todos. No solo para la gente que tiene cargos públicos, sino también para la gente de la empresa privada. Claro, porque así ayudarían a ahorrar combustible, a contaminar menos las ciudades, ¿no? A echar menos smog. Estamos contaminados por la polución que nos mandan los vehículos. Así que, amables oyentes, a predicar con el ejemplo. Ahí está la inversión, ahí está el dinero del que hablan, de los ahorros que hablan, que por qué el gobierno no ha ahorrado. Ahí está. Sopladora posiblemente sale a la venta. ¿Y eso con qué se construyó? Con el dinero del pueblo. Ahí están, señores empresarios, para que compren esas empresas. Ahí están los canales de televisión, de radio, para que ustedes los compren. El gobierno, el presidente Correa ha dicho que ahí está, con costos, inclusive los medios de comunicación allí, de prensa, radio y televisión para los. ¿Por qué no los compran? Ahora pues, vamos a ver, tanto cacareo que hay aquí, a ver si compran sopladora. Pues. No, claro que no lo van a comprar a precio de gallina muerta. Pues. Este gobierno venderá esas empresas al costo real. Antes, ¿qué hacían para comprar las empresas públicas? Primero las deshuesaban, las desprestigiaban, las quebraban y de ahí las sacaban a la venta. Se dice que el ingeniero Astra, que vendieron hace tiempos atrás, se dice que costó el precio de una volqueta. Eso lo decía Diego Delgado. Eso decía Diego Delgado, que el ingenio lo vendieron al costo de una volqueta. Entonces, mire, esa es la gran realidad del país. Ahora no. Ahora se la va a vender al precio justo, sin perjudicar al país ni al ofertar. Así que, amables oyentes, con esto nos vamos al siguiente corte. La gente, pero cuídate, pescado. Bien, amables oyentes, regresamos con la parte final del programa Memoria Viva. Y aquí hay un tema delicado, por supuesto, ¿no? Contratos de la Alcaldía de Quito al Grupo El Comercio suman 948 mil desde el 2014. El Cabildo adjudicó un convenio en febrero, dice sí, a la periodista Janedi Nostroza por 55 mil y otro por 36 mil a Marcelo Dotti para la producción de espacios en las emisoras municipales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque se han levantado una cantidad de voces a pedir a este gobierno que reduzca el gasto público. Esta gente con doble moral exigen del gobierno, pero ellos no son capaces de implantar la austeridad como funcionarios públicos. Y aquí vemos los contratos que el alcalde ha celebrado con estos personajes que hemos leído aquí, la señora o señorita Janedi Nostroza y el señor Marcelo Dotti. Yo sí recuerdo del señor Marcelo Dotti, ¿no?, que primero fue afiliado a la Democracia Popular. Ustedes deben de recordar, amables oyentes. Y bueno, y él tenía un programa, recuerdo, en Radiovisión, me parece que era. Sí, en Radiovisión. Y ahí, insultaba, atacaba a León Febres Cordero y a Nebot. Una famosa frase que tenía él, que era así: a León Febres Cordero lo llamaba el caco mayor y a Nebot el caco menor. Siempre se ocupaba de estos personajes. Lógicamente, cuando estaba en la Democracia Popular, ahí militó el señor Marcelo Dotti. ¡Oh, sorpresa! De la noche a la mañana se había afiliado al partido del caco mayor y el caco menor, es decir, al social cristiano. Y ahí me parece que fue diputado. Sí, fue diputado ahí. Así son las cosas de la vida. Y ahora el señor Marcelo Dotti me parece que está en la radio pública del municipio prestando sus recursos humanos allí. Pero hay otras cosas aquí que brevemente quisiera leer, que dice: la Alcaldía de Quito asignó un contrato a Marcelo Dotti Almeida el 13 de febrero anterior para la producción del programa Quito Multicolor entre las 6 y las 6:30 de lunes a jueves y los domingos de 8 a 10. Este acuerdo tiene un valor de 36 mil. Igual costo fue aprobado el mismo 13 de febrero para la realización de la emisión de la vitamina en favor de Israel Brito Morales. Para la producción del espacio de entrevistas del noticiero en línea se asignaron 24 mil el 18 de febrero a nombre del ex reportero de Ecuavisa, Félix Narváez. Ahí está la explicación de el por qué no dicen nada de los excesos y abusos de ciertos funcionarios públicos y de ciertos empresarios. Y esto traigo a colación, amables oyentes, para hacer la siguiente denuncia. En la parada del metro en Solanda, que la van a construir o la están ya construyendo, hay una cantidad de enormes carteles con la propaganda del municipio de Quito y de la construcción de la parada del metro. Es un insulto a la ciudadela, tanto derroche de dinero. Vayan, amables oyentes, vayan a ver la cantidad de enormes carteles que están colgados en las vallas del estadio de la Liga de Solanta. Es increíble. Como dije, es un insulto a la dignidad de nosotros, la gente que habitamos este en Solanda. ¿Acaso pretenden comprar el voto con ese despilfarro? Ese sí es despilfarro de recursos económicos por parte del municipio. ¿Qué pretenden? Nos están insultando a los que habitamos en esta dinámica y emblemática ciudadela Solanda. Es una cantidad enorme de letreros ahí. Vayan y constátenlo, no estoy exagerando. Así se despilfarran los recursos del pueblo capitalino, del pueblo ecuatoriano, porque las partidas que son asignadas a los municipios y a los consejos provinciales es plata de todos los ecuatorianos, señores. No hay derecho para que nos insulten así a los moradores de Solanda. Nosotros estamos contrariados, estamos preocupados por ese derroche de recursos. Sería bueno que el alcalde transparente el costo de esos letreros y se nos diga la verdad. No sabemos, y eso ya lo voy a investigar para el próximo sábado, traigo la información. A ver si es que verdaderamente ya están construyendo ahí, porque lo que hemos visto ahí es la construcción de la entrada principal y una excavadora que está ahí estacionada a la entrada. Yo no he visto personal que esté trabajando allí. Puede ser que esté equivocando, pero el próximo sábado traigo la información correcta. Señor alcalde, por respeto a los ciudadanos, saque esos letreros que nos ofenden. Esa es parte de la contaminación visual que está ahí. ¿Acaso que porque somos gente de estratos populares, medianos y bajos, nos van a insultar así? No hay derecho. Somos un pueblo trabajador, un pueblo dinámico, que nos ganamos el dinero honradamente para tributar al erario nacional. Y no hay derecho para que se nos insulte así. Así que, señor alcalde, por favor, retire esos letreros de ahí. Con esto hemos terminado el programa y nos vemos el próximo sábado.